Hoy no tengo ganas de cantar. Hace frío y no me sale la voz. Hoy no tengo ganas de cantar. Hoy no tengo ganas de cantar. Vamos a un bar, hay